Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Y bueno, pues vamos a pasar a compartirles una nota que escribió Silvia Ribeiro hace unos días en La Jornada. Es una nota del sábado 23 de febrero, que se titula Gates y Slim, sombras de la revolución verde dólar. Y pues queríamos compartírselas pues completa porque nos parece muy interesante. Y dice lo siguiente este artículo de opinión. Bill Gates y Carlos Slim, los dos individuos más ricos del mundo, inauguraron el 13 de febrero un nuevo complejo de biociencias, transgénicos y otras biotecnologías en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, en Texcoco, financiado por la Fundación Slim con 25 millones de dólares. La Fundación Bill y Melinda Gates ya era una financiadora del CIMIT y ahora se suma a esta iniciativa en pos de que los agricultores del tercer mundo siembren transgénicos u otras semillas de alta tecnología y usen teléfonos celulares y computadoras para saber el estado del tiempo y la variación de los mercados. Anunciaron que así van a liderar el desarrollo agrícola mundial desde México con una nueva revolución verde, refiriendo a la cruzada para introducir semillas híbridas, uso de maquinarias y agrotóxicos, que comenzó el CIMIT hace más de 50 años y que posibilitó el asalto de la agricultura por parte de las corporaciones de tóxicos y agronegocios. Olvidaron mencionar que esta primera revolución verde, aunque aumentó el volumen de producción de algunos granos en terrenos planos e irrigados, nos dejó un panorama devastador de contaminación de aguas, tierras exhaustas, enorme erosión de suelos, millones de niños malformados y con residuos de agrotóxicos en la sangre desde la cuna, más expulsión de gente del campo. Tampoco resolvió el hambre en el mundo, ya que el hambre no es un problema tecnológico, sino de justicia social y económica. Hoy en día, gracias a la toma corporativa del sistema agroalimentario global, cuya llave fue esa revolución verde, la mitad de la población del mundo está mal alimentada o sufre hambre o malnutrición u obesidad. Cerca de la mitad de las emisiones de gases que provocan el cambio climático se debe a este modelo alimentario agroindustrial que quieren expandir, paradójicamente, alegando que harán semillas para resistir el cambio climático. Este show mediático de los superricos preocupados por los pobres se vuelve más cínico cuando está en juego, en ese mismo momento, la contaminación del centro de origen del maíz por la amenaza de liberación comercial de maíz transgénico en México y otros países mesoamericanos, situación que enfrenta una decidida y amplia oposición desde los pueblos que crearon el maíz. Muy lejos de su retórica de enfrentar el hambre en el mundo, de lo que se trata es de justificar la manipulación genética de maíz y trigo, dos de los tres principales cultivos base de la alimentación mundial, facilitando aún más su apropiación por parte de las transnacionales. Tanto el CIMIT como Bill Gates tienen asiduas relaciones con Monsanto, Syngenta, DuPont Pioneer, BASF, Dow y Bayer, las empresas que controlan 100% de los cultivos transgénicos en el mundo son de las seis mayores fabricantes de agrotóxicos. Por ejemplo, la Fundación Gates es accionista de Monsanto, de la cual adquirió 500.000 acciones en 2010. A su vez, Monsanto es beneficiaria de los programas millonarios de la Fundación Gates para desarrollar maíz transgénico en África, supuestamente tolerante a la sequía. Todas las empresas de transgénicos se han beneficiado participando en CIMIT y otros centros similares de la red SIGAR, Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, en programas que financia la Fundación Gates, sea para desarrollar transgénicos como para promover sus semillas, agrotóxicos y tecnologías. Con AskGrow, la empresa de Monsanto, CIMIT trabaja en el programa Agricultura de Conservación, lo cual, siendo Monsanto un histórico fabricante de veneno, responsable de la destrucción de millones de hectáreas de suelo, es como el zorro dando clase a las gallinas. CIMIT tiene también acuerdos con Syngenta y Monsanto para desarrollar maíz y otros cultivos transgénicos. Las miles de variedades de semillas de maíz y trigo que tiene el CIMIT en sus bancos genéticos y que son la base de los experimentos del nuevo complejo de biociencias fueron recolectadas originalmente de campesinas y campesinos de todo el mundo porque son ellas y ellos los que han creado esta diversidad, la mantienen y la siguen enriqueciendo. Por tanto, manipular y patentar esas semillas es un asalto a los bienes comunes de los pueblos, aún más paradójico cuando se trata de crear cultivos que promoverán mayor descampenización. Curiosamente, desde esta configuración de grandes monopolistas, Slim y en telecomunicaciones Bill Gates y Monsanto con los monopolios más brutales de la historia industrial, cerca del 90% del mercado en sus respectivos rubros, Microsoft y transgénicos, declaran que le entregarán maíz transgénico a los campesinos en África y Asia sin que tengan que pagar el patente. El director de CIMIT explica, serían caracteres transgénicos que se han usado por más de 15 años, cuya patente va a expirar y que el CIMIT en su laboratorio puede reciclar y dar de favor a los campesinos pobres. O sea, podrán darles maíces transgénicos con los que pretenden, como los que pretenden liberar en México, que están prohibidos en varios países europeos por daños al ambiente y asociados al surgimiento de tumores. ¡Qué generosos! Pero claro, recordemos que el asesor mexicano de Gates en su programa de desarrollo global es el expresidente Ernesto Zedillo, que eliminó los aranceles al maíz importado al que México tenía derecho según el Telecán para proteger la producción nacional y que además han mostrado saber cómo tratar a los campesinos de los pueblos del maíz. Para muestra, basta Acteal. Y bueno, pues este es el artículo de Silvia Ribeiro, que bueno, pues es un artículo sumamente contundente que nos arroja datos muy importantes sobre, en primer lugar, pues las asociaciones que existen, las relaciones que existen entre pues estos grandes empresarios que tienen, digamos, una presencia internacional muy fuerte y pues este intento de pues liberar la siembra de maíz transgénico en México y en todo el mundo, y bueno, pues es algo sumamente preocupante que lo que nos expone Silvia Ribeiro, y pues es un tema que nosotros ya hemos estado tocando desde hace muchos meses. Pues es importante que estemos muy informados sobre cuáles son estos proyectos que se están tratando de impulsar en nuestro país, cuáles son los riesgos, qué es lo que se pierde, que bueno, este artículo nos da un panorama bastante claro, y bueno, pues poder actuar para que pues se prohíba el maíz, digamos, la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Si ustedes quieren más información sobre este tema, pueden buscar artículos anteriores de Silvia Ribeiro, que bueno, pues es una investigadora que hace un trabajo de documentación muy importante y que pues nos ayuda también a tener un panorama un poco más completo sobre cuáles son todas estas implicaciones que tiene la siembra de maíz transgénico y de otro tipo de cultivos transgénicos en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues serían esas dos cosas, que podamos conocer más este tema, porque realmente es muy grave y pues está bastante invisibilizado, y también que podamos no solamente solidarizarnos con los y las campesinas que pues llevan a cabo acciones para que no se libere esta siembra de maíz transgénico, sino también pues que hagamos esa lucha nuestra y que defendamos pues nuestra soberanía alimentaria y pues nuestro ser centro de origen del maíz en todo el mundo. Así que, pues bueno, esta es la información que teníamos para ustedes. Parece que hay un comentario más. Y bueno, en este artículo de opinión de Silvia menciona sobre las consecuencias que esta revolución verde trajo, ¿no? Para que no nos dejemos engañar con estas ideas que se dicen de los transgénicos. Y bueno, les recomendamos para las personas que quieran ver estas empresas que Silvia menciona, que son las que están promoviendo los transgénicos, pues el documental Huicholes y Plaguicidas, que es un documental que se hizo en los años 90, pero que ahora otra vez está saliendo porque hay un informe donde podemos ver todas las afectaciones que los plaguicidas y toda esta revolución verde ha traído, no solamente, como decía la compañera, pues a los agricultores, sino también a nosotros como consumidores. Entonces, pues para las personas que no lo han visto, pueden entrar a la página huicholesyplaguicidas.org. Ahí está los videos y más información. Y recordemos que pues todo lo que siembran los campesinos y campesinas, pues nosotros también nos lo comemos. Entonces este es un problema de todos. Y bueno, pues también aprovechando, pues le damos un saludo a la compañera Cintia que nos está escuchando allá en Brasil. Y bueno, ahora vamos para escuchar una canción.